Para la camagüeyana Diana Elena de León Jiménez, tener en sus brazos a su bebé y acurrucarla en su pecho es la prueba de amor más grande que le ha dado la vida, en unión con su esposo Dioel Bisoyet Mosqueda. Él ahora no está a su lado. Forma parte del contingente agramontino de la empresa eléctrica, que en estos momentos se encuentra como cientos de cubanos, contribuyendo en la recuperación de las localidades afectadas en la provincia de Guantánamo tras el paso del huracán Matthew. Aunque en la distancia, Diana sabe que Dioelvis solo piensa en ellas. Ser madre es lo más lindo que hay en el mundo y realmente estoy un poquitico emocionada porque no me esperaba esta gran sorpresa. Entiendo que te sientes un poco triste porque él está alejado de ti, pero creo que comprendes bien el papel que tiene que desempeñar. Me puse triste desde que me quedé aquí a ingresar. Me eché a llorar y él me pregunta que por qué yo lloro, y es que realmente yo sabía de que él se tenía que ir y que no lo despedí ni en la casa donde lo vine a despedir, fue aquí en el hospital materno. ¿Piensas que fue por un bien mayor? Él tenía que cumplir esa tarea y me dijo que sí, tenía la oportunidad de irse al otro día, y yo por teléfono le dije: no, tú no puedes dejarle la tarea esa a otra persona, porque el que tienes que ir al frente de ese contingente eres tú. El doctor Plácido Luace Sánchez, subdirector técnico y especialista en endocrinología en el Hospital Ginecostétrico Ana Betancourt de Mora en la capital provincial, explicó el estado de Diana. Fue un parto por cesárea, una niña grande, que pesó 3.970 gramos, pero son casi 9 libras. Ahora las 2.50 bien, todavía no llevan 12 horas de nacida. ¿Qué hora nació? Alrededor de las 12 de la noche. Su recuperación ha sido todo lo como está previsto. Lo más hermoso de esto es que comenzó ya a darle pecho a su bebé. Solamente ahora nos queda, bueno, el seguimiento de su puerperio, como un puerperio quirúrgico, porque tuvo una cesárea. Y, por supuesto, va a estar aquí en el hospital aproximadamente 5 días, porque hay que vigilarle todos los signos que tienen que ver con esta etapa. Isabel González Cárdenas, presidenta del gobierno en Camagüey, junto a funcionarios y representantes de organizaciones de masas en el territorio, hizo llegar a Diana un mensaje de su esposo. Está haciendo hoy el deber que le corresponde. Incluso nosotros le pedimos que se quedara y que fuera detrás, y él dijo que no, que su deber era ir al frente de su tropa, lo cual me enorgulleció a mí como presidenta también. Pero al él no estar, nosotros te traemos una tarjeta en nombre de él cuando él recibió su bandera ayer, y allí tiene una frase que es dirigida a ti con su foto, que dice que el amor es como el árbol, que de semilla sale el arbolillo, del arbolillo sale esa bella niña que es el fruto del gran amor que tienen ustedes dos, que es tan bello. Isabel, como la llamaron sus padres Diana y Dioelvis, es fruto del gran amor de esta pareja agramontina. Cuando sea grande, ambos le contarán la bella historia de su nacimiento. Para ella, su papá será el héroe que junto a su mamá le dio la vida y también alentó los corazones de un pueblo que quedó devastado por un huracán y levantado por hombres como él. Fue un reporte de Daricel Martínez Esteban.